Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde 1992, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró al 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Andrea Vera, coordinadora de gestión del agua del Fondo para la Protección del Agua, estuvo en el informativo Cultura en Acción, donde contó la situación de líquido vital en la ciudad. Bueno, América Latina en sí es un espacio, un territorio que ha sido muy afortunado. Nosotros tenemos una gran concentración de agua. Desde el punto de vista de cantidad, podemos decir que aún no tenemos esa percepción de déficit o escasez del recurso. Sin embargo, dentro de nuestro entorno, la orografía que tenemos en el Ecuador hace que sí se sienta cierta escasez del recurso en ciertos lugares. Entonces, podemos ver al agua, yo creería que tal vez no como un recurso renovable, porque la cantidad de agua que nosotros extraemos de la naturaleza puede ser a veces superior a la recarga natural del recurso, sí, tomando en cuenta que el agua que nosotros devolvemos a la naturaleza no está en las condiciones naturales que la tomamos. Entonces, la calidad del agua puede ser un factor importante que limite después la disponibilidad del recurso hídrico. El especialista también invitó a la audiencia a cuidar el agua, cerrar las llaves y reutilizar el agua para las actividades que no contemplen el consumo humano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.